Francisco Cándido Javier. Los mensajeros. Capítulos del 16 al 20. 16. En el puesto de socorro. 17. El romance de Alfredo. 18. Informaciones y enseñanzas. 19. El soplo. 20. Defensas contra el mal. Capítulo 16. En el puesto de socorro. Quedé deslumbrado con la imagen del soberbio castillo. Incapaz de expresar la admiración que se había apoderado de mí, acompañé a Niceto en silencio. Con gran sorpresa constaté que aquella magnífica construcción no estaba indefensa. La circundaban muros sólidos a lo largo de una extensión que mis ojos no llegaban a alcanzar. ¿Quién imaginara una institución semejante ubicada en las regiones invisibles? Difícilmente concebiría contrafuertes de tal naturaleza. Las nociones de cielo e infierno, profundamente arraigadas en la mente popular, no dan lugar a que se perciba que los hombres, en general, no se transforman con la muerte física, como tampoco el cambio de residencia equivale al cambio de personalidad de la criatura humana común. Con gran extrañeza noté que nuestro orientador accionaba una campanilla casi invisible, disimulada en la muralla. Pienso que si Aniceto hubiera estado solo no habría tenido necesidad de hacer eso, puesto que su poder espiritual supera todas las resistencias groseras. No obstante, estábamos acompañándolo y una vez más quiso equipararse a nosotros, por cortesía de su trato. Disimular el mérito propio forma parte del código de buenos modales en las sociedades espirituales caracterizadas por la nobleza y la sublimidad. Para darnos paso, dos servidores abrieron la pesada puerta, que giró sobre sus goznes igual que ocurriría en cualquier edificación antigua del ámbito terrenal. «Salve, mensajeros del bien», dijeron ambos al unísono, mientras dirigían la mirada a Aniceto en actitud reverente. Aniceto levantó una de sus manos, que en ese instante se volvió luminosa, y balbuceó unas palabras de fraternal amor, en retribución a la respetuosa bienvenida. Ingresamos. Quedé admirado. Vergeles y jardines maravillosos se extendían hasta donde alcanzaba nuestra vista. En ese lugar la sombra no era tan densa. Nos sentíamos bañados por una tenue luz crepuscular, proveniente de enormes focos radiantes. El interior mostraba perspectivas sorprendentes. Comprendí, finalmente, que la muralla ocultaba la mayoría de las construcciones. Pabellones de considerables dimensiones se extendían delante de nosotros como si estuviésemos ante un extraordinario establecimiento educacional. Varios grupos de hombres y mujeres se dedicaban a múltiples ocupaciones. Tal era el interés que el trabajo despertaba en cada uno de ellos, que nadie parecía notar nuestra presencia. Acompañamos a Niceto a través de numerosas hileras de árboles señoriales, semejantes a robles antiquísimos. Era notorio que en ese bendito puesto de socorro la naturaleza presentaba características acogedoras. Allí la luz del cielo era de mayor intensidad y el viento parecía acariciarnos, mientras producía un susurro leve entre la frondosa arboleda. El bondadoso instructor se dio cuenta de nuestro asombro y nos explicó: «Esta paz es el reflejo del estado mental de quienes viven en este remanso de asistencia fraterna. Acabamos de atravesar una zona de graves conflictos espirituales, que ustedes aún no alcanzan a percibir. Por cierto, la naturaleza es una madre amorosa en todas partes. Sin embargo, cada lugar pone de manifiesto la influencia de los hijos de Dios que residen en él». La explicación no podía ser más ilustrativa. Cuando llegamos al edificio principal, construido al estilo de un hermoso castillo europeo de la época feudal, nos encontramos con una pareja muy simpática. «Mi querido Aniceto», dijo el caballero al abrazar a nuestro instructor. «Querido Alfredo». «Honorable Ismalia», respondió Aniceto sonriendo. Después de los saludos afectuosos, nos presentó con halagos. La pareja nos abrazó en medio de amistosas demostraciones de cordialidad y educación. «Nuestro apreciado Alfredo», prosiguió Aniceto dándonos explicaciones, «es el devoto administrador de este puesto de socorro. Hace mucho tiempo que está consagrado a la asistencia de nuestros hermanos ignorantes y desviados». «Oh, oh», No prosiga, replicó el aludido, como para evitar aquellas referencias elogiosas. Simplemente me consagré al deber. Y como si tuviera el propósito de desviar la conversación, prosiguió con cortesía. Pero qué sorpresa tan agradable. Hacía muchos días que no recibíamos visitas de nuestro hogar. Además, qué bien que hayan venido hoy, cuando también vino Ismalia a estar conmigo. ¿Cómo? Me dije a mí mismo. ¿Acaso aquella señora de hermosas facciones no era su esposa? ¿No vivían allí juntos como en la tierra? Antes de que pudiera arribar a alguna conclusión, Alfredo nos condujo hacia el interior de la casa. Las escaleras, de una sustancia idéntica al mármol, me impresionaban por su transparente belleza. Atravesamos una galería amplia y elegante, cuyas columnas estaban adornadas con una llamativa hiedra muy diferente a las conocidas en la tierra. Penetramos luego en un gran salón decorado al estilo más tradicional. Los muebles, delicadamente tallados, formaban un conjunto encantador. Deslumbrado, dirigí la vista hacia las paredes, de las que colgaban cuadros maravillosos. Uno de ellos atrajo especialmente mi atención. Era una tela enorme donde estaba representado el martirio de San Denis, el apóstol de las Galias, que padeció un cruel sacrificio en las primeras épocas del cristianismo, según mis humildes conocimientos de historia. Intrigado, recordé que había visto en la tierra un cuadro completamente igual a aquel. No era el famoso trabajo de Bonnat, el célebre pintor francés de fines del siglo XIX. La copia del puesto de socorro, no obstante, era mucho más hermosa aún. La leyenda popular estaba impecablemente reflejada en sus más mínimos detalles. El glorioso apóstol, semidesnudo, decapitado, con el torso aureolado por intensa luz, hacía un supremo esfuerzo para levantar su propio cráneo, que había rodado a sus pies, en tanto que los asesinos lo contemplaban dominados por el terror. Desde lo alto, se veía descender a un emisario divino que traía para el siervo del Señor la corona y la palma de la victoria. En aquella copia había, asimismo, una profunda luminosidad, como si cada pincelada estuviera impregnada de movimiento y de vida. Alfredo observó mi admiración y dijo sonriendo: «Todos los que nos visitan por primera vez se deleitan con la contemplación de esta extraordinaria copia». «Ah, sí», respondí. Según estoy informado, se puede apreciar el original en el Panteón de París. Está equivocado, explicó mi gentil interlocutor. No todos los cuadros, ni tampoco todas las grandes composiciones artísticas, tienen origen en la tierra. Por cierto, debemos muchas obras sublimes a la capacidad creativa humana. Pero en este caso el asunto es de mayor trascendencia. Aquí conocemos la verdadera historia de esa magnífica tela, que fue concebida y plasmada por un notable artista cristiano, en una ciudad espiritual estrechamente ligada a Francia. A fines del siglo pasado, aunque todavía estaba retenido en la región de la carne, el extraordinario pintor de Bayona visitó esa colonia. Fue en una noche de excelsa inspiración, hecho al que desde el punto de vista humano, probablemente, haya calificado como maravilloso sueño. Desde el instante mismo en que vio la tela, Florentin Bonnat no descansó hasta que reprodujo aquella maravillosa obra, aunque pálidamente, en un cuadro que se hizo célebre en el mundo entero. Sin embargo, las copias terrestres no tienen esa pureza de líneas y de luces, ni tampoco la reproducción que está ante nuestros ojos transmite la belleza imponente del original, al que tuve la felicidad de contemplar de cerca. Me remonto a la época en que organizábamos aquí, en el puesto, un sencillo homenaje a la honrosa visita que nos hizo el ilustre siervo del Cristo y, a fin de activar los preparativos necesarios, visité personalmente la ciudad espiritual a la que me he referido. Una indescriptible sorpresa se había apoderado de mi corazón. Ahora quedaba explicada la tortura sagrada de los grandes artistas, que recibían inspiración divina para la creación de sus inmortales obras. Por fin comprendí que, en la tierra, cuando el arte es elevado también es sublime, porque reproduce gloriosas visiones del hombre iluminadas desde los ámbitos superiores. Aparentemente interesado en contemplar mis pensamientos, Alfredo consideró: El genio fecundo revela superioridad espiritual y transita libremente por las regiones de donde brotan las fuentes celestiales de la vida. Nadie puede crear sin antes haber visto, oído o sentido. Y los artistas de mentalidad superior por lo general ven, oyen y sienten, las manifestaciones más elevadas del camino que conduce a Dios. Luego, dirigiéndose amablemente hacia Aniceto, exclamó: ¿Suficiente? Este no es momento para divagaciones. Sentémonos. Seguramente están agotados por la dificultosa travesía. Necesitan reparar sus energías y descansar, al menos, durante un rato. Capítulo 17: El romance de Alfredo. Transcurridos algunos minutos, que dedicamos a nuestra reconfortante higiene, Alfredo nos invitó a compartir la mesa. Por su parte, con refinada cortesía, Ismalia ordenó que se nos sirviera una variedad de frutas. Los amos del castillo no podían ser más gentiles. Los servidores iban y venían desbordantes de júbilo, que se traslucía en sus rostros. La charla de Alfredo, tanto como los comentarios de Ismalia, estaban nutridos de notas interesantes y educativas. ¿Cuál es su impresión sobre los servicios en general? Consultó Aniceto respetuosamente, dirigiéndose al dueño de casa. Excelente, en cuanto a las oportunidades de aprendizaje que nos ofrecen, respondió Alfredo en un tono efusivo. No obstante, no tengo la misma opinión en lo que se refiere a la situación que atravesamos. Las zonas donde prestamos servicio están repletas de novedades dolorosas. Este período humano se caracteriza por conflictos devastadores y las vibraciones contradictorias que nos llegan son apropiadas para hacer vaquear el ánimo de los vacilantes. Tanto los desencarnados como los encarnados se empeñan por igual en batallas destructoras. Es lamentable. Y en cuanto a la cantidad de necesitados que acuden al puesto, ¿está en crecimiento? Continuó con sus indagaciones nuestro orientador. Enormemente. Los hambrientos y los enfermos casi llegaron a agotar nuestra producción de alimentos y remedios. Cuento con 500 cooperadores, pero, actualmente, nos damos cuenta que somos insuficientes para abarcar todas las obligaciones. La masa compuesta por los sufrientes es inmensa. Ha habido otra época en que nuestro paisaje se mantenía despejado de sombras durante semanas, pero ahora. En ese momento Ismalia pidió permiso para retirarse al interior. Y como Alfredo clavó su mirada en la mía, me aventuré a expresar: menos mal que tiene una abnegada compañera a su lado. Él y Aniceto esbozaron una sonrisa casi al mismo tiempo, y fue el administrador quien habló. Ah, amigos, por ahora esa felicidad no tiene un carácter definitivo. Mi esposa y yo asumimos el divino compromiso de una unión eterna. Pero por mi parte todavía no soy merecedor de su presencia permanente. Ella representa la bondad celestial y yo la realidad humana. Después de una breve pausa prosiguió con gentileza: si bien Aniceto conoce nuestra historia, ustedes la ignoran. Por consiguiente me será grato narrarles algunos recuerdos, para nuestra mutua satisfacción. Aliviaré mi corazón una vez más con el relato de mis faltas, y ustedes dos, que tal vez deban atender dentro de poco tiempo nuevos compromisos en la Tierra, extraerán probablemente algún provecho de mis experiencias. Ismael y yo atesorábamos un cofre de felicidad en el mundo. Sin embargo, asaltantes perversos acechaban nuestra dicha. Yo cargaba con una enorme responsabilidad en el terreno de los negocios materiales y, lejos de comprender la sublimidad de las obligaciones de esposo y de padre, no prestaba la debida atención a los deberes para con el hogar, ni para con los dos hijos que los había enviado a nuestro ámbito doméstico. Si bien Ismalia era la providencia de la casa, yo no tuve en cuenta que la virtud inevitablemente sufre el acoso del vicio, y fue así que mi noble compañera llegó a ser víctima de la maldad de un amigo desleal, con el cual yo tenía muchos intereses de índole pecuniaria en común. Mi esposa padeció su persecución en silencio, durante varios años consecutivos, y cuando el canalla de mi socio verificó que su actitud delictiva no le daba resultados satisfactorios, dominado por la desesperación, se propuso envenenar mi alma desprevenida. comenzó por hacerme advertencias acerca de la conducta de ella. Al involucrarla en acusaciones que estaban por completo fuera de lugar, me perturbó. Sobornó a criados domésticos y contrató espías para que persiguiesen a mi querida Ismalia mientras atendía sus actividades de esposa y de madre. Ese hombre tenía gran influencia sobre mí y, en consideración a los lazos que nos unían, mi compañera jamás reunió suficiente valor para desenmascararlo. Mientras que yo daba oído a las calumnias fuera de mi círculo doméstico, dentro de él me ponía cada día más intolerante. Ya no contemplaba a mi esposa con la despreocupación y la confianza de otra época. Veía el mal en sus más mínimos gestos y quería descubrir segundas intenciones incluso en sus frases más inocentes. Llegué a acusarla veladamente. Ismalia lloró y guardó silencio. Hasta que nuestro miserable perseguidor sobornó a un hombre de baja condición, y este permaneció oculto como un vulgar ladrón junto a nuestros aposentos privados, cierta noche en que yo era convocado a la prueba suprema. Penetré en el cuarto en el colmo de la desesperación y la acusé en voz alta, al ver a mi compañera absolutamente tranquila. Ismalia se levantó, temerosa de mi salud mental, pero no atendí sus ruegos, pues como un loco buscaba a quien había empañado mi honra. En mi recorrida por la habitación abrí violentamente un armario de época, de grandes dimensiones, en el preciso momento en que el bulto de un hombre huyó furtivamente del aposento contiguo, amparado por las sombras. Aturdido por mi odio desenfrenado, antes de que pudiese alcanzarlo, vi que saltaba por la ventana y se escapaba a través de la huerta de nuestra casa. Corrí, en mi desesperación, detonando balas al aire sin resultado. Regresé a la habitación donde, para colmar la abominable calumnia, el desconocido había dejado en su huida un sombrero nuevo, de moderno diseño, para que se exacerbasen mis terribles sentimientos. Con los ojos congestionados, mientras vomitaba insultos intenté matar a Ismalia, que se arrojó a mis pies bañada en lágrimas. Sin embargo, algo que nunca pude llegar a comprender mientras permanecí en la tierra, me paralizó el brazo al borde del homicidio. Vociferaba acusaciones infamantes, sordo a sus ruegos, y abandoné el hogar enajenado de horror. Al día siguiente hice valer mi derecho exclusivo sobre los hijos y dispuse lo necesario para que Ismalia, convertida en la efigie del dolor, fuese restituida a la heredad paterna. Contraté una institutriz para los niños y seguidamente me embarqué en dirección a Europa, donde permanecí 3 largos años. Nunca me propuse hacer constataciones serias y, aunque vivía en perpetuo tormento, reprimí mis más íntimos sentimientos. En ningún momento tuve la intención de conseguir noticias acerca de la compañera calumniada. Con todo, me encontraba en la costa francesa cuando cierto día recibí una carta lacónica. Un pariente me daba informaciones de mi esposa. Transcurridos 2 angustiosos años, entre la nostalgia y el abandono, Ismalia fue atacada por la tuberculosis y falleció abrumada por el martirio moral. Entonces decidí regresar. Me radiqué nuevamente en Río de Janeiro, eduqué a los niños y guardé la dolorosa viudez en mi decepcionado corazón. Los años pasaron, unos tras otros, hasta que recibí un llamado para que me presentara junto al lecho de mi ex socio, que agonizaba. Ante la inminencia de la muerte, el desdichado me confesó su odioso crimen y me pidió un perdón que, lamentablemente, no pude concederle. A partir de entonces me convertí en un trastornado sin remedio. Agobiado, avejentado, me dirigí a la propiedad rural de mis suegros con el propósito de reparar de alguna manera la injusticia que había cometido, pero la muerte no me dio esa oportunidad y regresé a la esfera de los desencarnados en penosas condiciones espirituales. En ese momento hizo una pausa y continuó conmovido. No es necesario que agregue que recibí de Ismalia todo el amparo que necesitaba. Pero, desgraciadamente para mí, estábamos separados. No merecí la bendición de una unión sublime. Aunque Ismalia me sigue de cerca, ella reside en un ámbito superior y para acceder a él debo realizar un gran esfuerzo. Hace bastante tiempo que me dedico a las tareas propias de nuestro puesto de socorro. Aquí me consagro a los ignorantes y a los que sufren, en tanto que mi Santa Ismalia viene hasta aquí, cada mes, con el propósito de incentivar mi buen ánimo y dispensarme su amparo en las luchas. ¿Y ella no podría transferirse definitivamente para acá?, averiguó Vicente, tan impresionado como yo por el conmovedor romance. Alfredo esbozó una sonrisa y nos aclaró: puesto que el ideal de unión eterna de Ismalia es idéntico al mío, sé que ella trabaja para lograrlo, atenta a la circunstancia de que el superior siempre se halla en posición de dar el inferior. No ignoró, sin embargo, que nuestros orientadores le hicieron una advertencia en cuanto a mis actuales necesidades, ya sea en lo atinente a esforzarme como a permanecer en soledad. Me es necesario aprender el precio de la felicidad para no caer nuevamente en el menosprecio de las bendiciones que Dios nos concede. Mi esposa desea descender para reunirse definitivamente conmigo. No obstante, yo necesito aprender a elevarme, y ese es el motivo por el cual aún no hemos recibido la correspondiente autorización para nuestro definitivo matrimonio espiritual. Al notar nuestra emoción, dijo para concluir: estoy rescatando los crímenes que cometí por haber incurrido en la precipitación. A consecuencia de la impulsividad, convertida en delito, perdí no solo mi propia paz, sino además mi hogar, e incluso mi devota compañera. Tal como lo han escuchado, no maté ni robé, pero me envenené a mí mismo. La calumnia es un monstruo invisible que ataca al hombre cuando éste omite la vigilancia debida sobre sus oídos y sus ojos. Capítulo 18: Informaciones y enseñanzas. El regreso de Ismalia al círculo de la conversación nos impidió continuar con el asunto. Probablemente para aprovechar la oportunidad, Aniceto le preguntó al administrador: ¿qué opina sobre la posibilidad de que continuemos con nuestro viaje? Es nuestro deseo arribar hoy mismo a las regiones de la corteza terrestre. Alfredo nos dirigió una mirada elocuente mientras dijo: no me siento con autoridad para alterar vuestro plan de servicio, pero estimo que sería conveniente que pernoctaran aquí. Nuestros instrumentos indican que se aproxima una gran tempestad magnética, que hoy mismo estará entre nosotros. En la superficie del globo terráqueo se están desarrollando sangrientas batallas. Los que no se encuentran en los frentes de batalla permanecen en los frentes de la palabra y del pensamiento. Quien no lucha en las acciones bélicas toma parte en el combate de las ideas, a través de los comentarios sobre la situación. Es muy reducido el número de hombres y mujeres que continúan con el cultivo de la espiritualidad superior. Resulta lógico, pues, que se intensifiquen a lo largo de la corteza de la Tierra espesas nubes de residuos mentales de los desencarnados desprevenidos, lo que multiplica las tormentas destructoras. Aniceto escuchaba atentamente. No me preocupo por su persona, continuó Alfredo, que se dirigió de manera especial a nuestro instructor, sino por estos dos amigos que serían desagradablemente sorprendidos. Tiene razón, concordó Aniceto. Y mientras plasmaba en su rostro una significativa expresión, prosiguió: aprecio el sacrificio de nuestros compañeros espirituales, en los trabajos de preservación de la salud humana. Son valiosos servidores, manifestó el administrador del castillo. De tanto en tanto observo personalmente esos núcleos de actividad sagrada. La humanidad pareciera preferir la cualidad de eterna infancia. Hace y deshace en relación con los patrimonios de la civilización, como si jugase a las muñecas. Nuestros amigos soportan pesados fardos de servicio para que las tormentas magnéticas, invisibles a la mirada humana, no diseminen sus vibraciones mortíferas, que se traducirían en la propagación de las penurias de la guerra y en epidemias indescriptibles. Las colonias espirituales de Europa, en particular las de nuestro nivel, están sufriendo amargamente para atender a las necesidades generales. Ya hemos comenzado a recibir importantes masas de desencarnados a consecuencia de los bombardeos. Nuestro hogar, por la misión que le corresponde, todavía no puede imaginarse el gran esfuerzo que el conflicto mundial ha estado demandando de nuestra colaboración, en las esferas más bajas. Los puestos de socorro de varias colonias vinculadas a nosotros están sobrecargados de europeos que desencarnaron violentamente. Nos han notificado que las súplicas de Europa destrozan los corazones angelicales de los más elevados cooperadores de nuestro Señor Jesucristo. a los terribles bombardeos en Inglaterra, Holanda, Bélgica y Francia, se suceden otros de no menor magnitud. Después de reiteradas asambleas realizadas por nuestros mentores espirituales, se resolvió disponer la remoción de, por lo menos, el 50% de los que desencarnaron en esta guerra en dirección a nuestros núcleos americanos. Aquí tenemos nuestro campo de recuperación con más de 400. Pero nos surgen dificultades en el socorro a esas multitudes, indagó Aniceto con tono preocupado. ¿Y el problema del idioma? Las actividades de socorro, a pesar de ser intensas en Europa, han estado muy bien organizadas, explicó Alfredo. Para cada grupo de 50 pacientes, las colonias del Viejo Mundo suministran un enfermero instructor con el que podamos entendernos en forma directa. Así el problema no pesa tanto, porque nuestra parte en la colaboración consta del suministro de personal de servicio y del material de asistencia. ¿No sería más conveniente, indagó Vicente, que los desencarnados de tal índole fueran mantenidos en las regiones del conflicto? Alfredo sonrió y pasó a explicarnos. Nuestros instructores más elevados opinan que esas aglomeraciones serían fatales para la comunidad de los espíritus encarnados. Determinarían focos pestilentes de origen trascendental, con resultados imprevisibles. Un elevado número, entre nuestros hermanos que pierden el cuerpo en las zonas asoladas, no consiguen sustraerse al campo de la angustia, mientras que aquellos que presentan posibilidades de ser transferidos hacia acá, dentro de nuestras disponibilidades de alojamiento, son retirados de allí sin pérdida de tiempo, de modo que sus pensamientos atormentados no pesen en exceso sobre las fuentes vitales de las regiones donde han sido inmolados. En ese ínterin Aniceto intervino para puntualizar: en vano volverán los países del mundo masacrarse recíprocamente. El error de una nación las afectará a todas, al igual que el gemido de un solo hombre sería motivo de perturbación para la alegría de millones. La neutralidad es un mito. El aislamiento es una quimera del orgullo político. La humanidad terrestre es una familia de Dios, como billones de otras familias planetarias en el universo infinito. Inútilmente la guerra desencadenará desencarnaciones masivas. Esos muertos pesarán en la economía espiritual de la Tierra. Mientras haya discordia entre nosotros, pagaremos su doloroso precio con sudor y lágrimas. La guerra causa fascinación a la mentalidad de los pueblos en general, incluso a un considerable número de núcleos de las esferas invisibles. Aunque no todos empuñen las armas destructoras, difícilmente haya quienes prescindan del verbo destructivo en el campo de la palabra o de la idea. Todos pagaremos nuestro tributo. La ley divina preconiza que nos comprendamos y nos amemos unos a otros. Todos padeceremos las consecuencias del olvido de la ley, pero cada uno será responsable, en lo inmediato, por la cuota de discordia que haya aportado a la familia mundial. Alfredo, que parecía evaluar seriamente los conceptos escuchados, expuso su reflexión: es lo justo. Aniceto volvió a opinar, después de un silencio más prolongado. La semana pasada estuve personalmente en Alborada Nueva, ubicada en zonas más elevadas. Me enteré de que a partir de la declaración de esta guerra, avanzados núcleos de espiritualidad superior pertenecientes a los planetas vecinos, tomaron precauciones de máxima vigilancia en las fronteras vibratorias con nosotros. Nuestros beneméritos vecinos nos enseñan que debemos cargar sobre nuestros propios hombros todo el mal que produzcamos. Somos, en definitiva, una casa grande obligada a lavar la ropa sucia dentro de sus propias dependencias. La comparación hizo que las sonrisas se generalizaran. Ismali había permanecido en silencio, y pese a la profunda impresión que estaba estampada en su rostro, reflexionó con delicadeza: es de lamentar que como comunidad somos todavía aquella Jerusalén esclavizada al error. Día tras día recibimos la cura de Jesús, y otra vez día tras día lo condenamos a la cruz. Nuestras acciones en parte se limitan a simples recapitulaciones inevitablemente destinadas al fracaso. No crecemos con la experiencia. Y para nuestro padecimiento, en el mundo seguimos ensayando la política de los Césares, la justicia de los Pilatos, la fe religiosa de los fariseos, el sacerdocio de los rabinos del Sanedrín, la convicción de los jairos que creen y dudan al mismo tiempo, los negocios de los Anás y los Caifás. En este contexto no podemos prever la magnitud de los acontecimientos decisivos. Deslumbrado con las definiciones que acababa de escuchar, me aventuré a decir: ¡qué angustiosa es la destrucción mediante la guerra! Pese a todo, en estos tiempos, agregó Alfredo bondadosamente, la oración constituye una luz poderosa dentro de los corazones humanos. Con acierto se dice que la estrella brilla más en las noches oscuras. Imagínense que para comenzar los preparativos de recepción de los desencarnados en situación desesperada, ya fui en más de una ocasión a los servicios de asistencia en Europa. Días atrás, en una misión de esa naturaleza, algunos compañeros y yo nos trasladamos a los cielos de Bristol. La noble ciudad inglesa era en ese momento sobrevolada por algunos aviones pesados de bombardeo. Las perspectivas de destrucción eran amenazadoras. No obstante, en el seno de la noche se destacaba, para nuestra visión espiritual, un farol de intensa luz. Sus rayos centelleaban en el firmamento mientras las bombas eran lanzadas hacia el suelo. El jefe de nuestra expedición nos recomendó que descendiéramos en el punto luminoso. Con sorpresa verifiqué que nos encontrábamos en una iglesia, cuyo recinto debía estar casi a oscuras para la mirada humana, pero que se mostraba sumamente luminoso a nuestros ojos. Percibí, entonces, que algunos cristianos valerosos estaban congregados allí y entonaban himnos. El ministro del culto había leído el pasaje de los Hechos en que Pablo y Silas cantaban a la medianoche en la prisión, y las voces cristalinas se elevaban al cielo con una entonación de fervorosa confianza. Mientras los estallidos arreciaban afuera, los discípulos del Evangelio cantaban unidos en una celestial vibración de fe ardiente. Nuestro jefe nos indicó que ante aquellas almas heroicas que nos recordaban a los primeros cristianos perseguidos, nos mantuviéramos de pie en señal de respeto y reconocimiento. Él también acompañó los himnos y, a continuación, manifestó que así como los políticos construían refugios antiaéreos, los cristianos erigían en la tierra los refugios antitinieblas. A veces, concluyó el señor del castillo en tono elocuente, es necesario sufrir para llegar a comprender las bendiciones divinas. Capítulo 19, El soplo. Después de interesantes consideraciones relativas a la situación en los círculos carnales, Aniceto volvió a analizar nuestros compromisos de servicio. Con mucha amabilidad Alfredo nos recomendó, visto que la tormenta magnética es inminente, podrían quedarse con nosotros algunas horas más, y salir mañana al amanecer. Y con profunda sorpresa oí que manifestaba, podrán utilizar mi coche hasta donde la región lo permita. Les suministraré un conductor adiestrado y así podrán ganar mucho tiempo. No podía salir de mi asombro. Aunque conocía los procedimientos de los samaritanos en nuestro hogar, que empleaban vehículos de gran porte tirados por animales para las tareas de salvamento en las regiones inferiores, si consideraba las enormes dificultades que debimos afrontar durante la extensa caminata en dirección al puesto de socorro, no me parecía posible semejante medio de traslado en aquel instituto de auxilio. Supe, después, que los sistemas de transporte en las zonas más próximas a la corteza de la Tierra son mucho más numerosos de lo que se podría imaginar, con base en los trascendentes principios del electromagnetismo. Nuestro orientador parecía meditar seriamente sobre la situación y opinó luego, con preocupación: tenemos servicios urgentes que atender en los círculos de los encarnados. Vicente y André necesitan dar comienzo a su aprendizaje práctico. Alfredo sonrió bondadosamente al advertirnos. En tal sentido no tienen por qué estar tan preocupados. Los quehaceres abundan en todas partes. Donde haya espíritu de cooperación por parte de la criatura existe también el servicio de Dios. Nuestros amigos podrían colaborar con nosotros hoy mismo, en las actividades de asistencia. Podrían acompañarnos, por ejemplo, en los trabajos de la oración, en los que hay invariablemente mucho por hacer y muchas lecciones por aprender. Excelente sugerencia. exclamó nuestro instructor. La oración, sea individual o colectiva, siempre es una fecunda reserva de enseñanzas edificantes. Bueno, dijo Ismalia afectuosa, no debemos demorarnos. Ya estamos casi sobre la hora. En ese momento, como si súbitamente fuera convocado por el recuerdo de algún importante compromiso de trabajo, dirigiéndose a su compañera el administrador dijo: es necesario prevenir a Olivia y a Magdalena sobre los preparativos imprescindibles para las actividades de esta noche. Necesitaremos la colaboración de algunos otros técnicos del soplo. Tenemos algunos hermanos en estado grave que padecen fuertes impresiones físicas. ¿Técnicos del soplo? Pregunté asombrado, antes de que Ismalia pudiese hacer algún comentario relativo a los servicios. Así es, amigo, respondió Alfredo cortésmente. El soplo curador es precisamente, en la tierra, un sublime privilegio del hombre. No obstante, cuando nos hallamos encarnados nos demoramos mucho en tomar posesión de los fabulosos tesoros que nos pertenecen. Cuando vivimos allá es muy común que perdamos el tiempo en fantasías, en convicciones fútiles o en el cultivo de la desconfianza. El que pudiera comprender los alcances de este tema, mientras se halle dentro de las formas terrestres, podría crear en el mundo los más eficientes procesos terapéuticos mediante el soplo. Pero, ¿tal patrimonio está a disposición de cualquiera de los espíritus encarnados? Consultó Vicente compartiendo mi sorpresa. Nuestro interlocutor pensó durante algunos instantes y contestó con tono respetuoso, al igual que el pase, que puede ser aplicado por un buen número de personas con beneficios apreciables, el soplo curativo también podría ser empleado por la mayoría de los humanos con prodigiosa utilidad. Mientras tanto, es necesario agregar que en cualquier tiempo y situación el esfuerzo individual es imprescindible. Las iniciativas dignas requieren un sustento serio. Para ponerse de manifiesto en la práctica, el bien divino requiere de la buena voluntad humana. Por supuesto, nuestros técnicos en ese tema no se graduaron de un día para otro, se ejercitaron durante un lapso considerable y pagaron un alto precio por la experiencia. En todo existe una ciencia para el comienzo. Son servidores respetables por las conquistas que obtuvieron, ganan remuneraciones altas y gozan de enorme respeto. Pero, para eso deben conservar la pureza de la boca y la santidad de las intenciones. Consciente del interés que sus palabras despertaban, después de una pequeña pausa el administrador continuó: en los círculos carnales, para que el soplo se afiance tanto como sería necesario, es imprescindible que el hombre tenga el estómago sano, la boca habituada a hablar del bien con abstención del mal, y la mente recta, con el propósito de auxiliar. Si se siguieran esos requisitos, obtendremos el soplo calmante y vigorizador, estimulante y curativo. A través de él se podría transmitir, incluso durante la estadía en la corteza de la tierra, la salud, el consuelo y la vida. Como ni Vicente ni yo pudimos disimular nuestra perplejidad, Alfredo expuso: esto no es una novedad. Jesús, además de tocar a aquellos a quienes curaba, a veces les transmitía el soplo divino. El soplo de la vida recorre toda la creación. Cada página sagrada donde se comenta el principio de la existencia hace referencia a él. ¿Pensaron alguna vez en el viento como soplo creador de la naturaleza? En lo que respecta a mí, desde que ingresé en Campo de la Paz, cuando me recogieron allí en pésimas condiciones espirituales, he aprendido maravillosas lecciones sobre ese particular. Tanto es así que en mi carácter de director de este puesto he incentivado, con las posibilidades a mi alcance, la formación de nuevos cooperadores, mediante el ofrecimiento de compensaciones para los que se decidan a iniciar la tarea de especialización, que no a todos les resulta sencilla. En ese momento, Ismalia recibía a algunos colaboradores importantes que se aprontaban para la tarea. Impresionado con lo que acaba de oír, seguí de cerca los preparativos que se organizaban. Y al quedarme a solas con Aniceto le transmití mi enorme sorpresa, a lo que me respondió en tono confidencial: ustedes se olvidan de que incluso la Biblia, cuando alude a la aparición del hombre, narra que el Creador sopló en la forma creada y le comunicó el aliento de la vida. En lo atinente a nuestros hermanos encarnados nos es preciso reconocer, André, que aun partiendo de hombres imperfectos pero de buena voluntad, el soplo, con intención de curar o de aliviar, tiene relevantes alcances entre los humanos, porque todos somos herederos directos del poder divino. Por otra parte, es necesario reservar también que no estamos ante una exclusividad. Si bien usted pasó muy fugazmente por nuestro Ministerio del Auxilio, allí tenemos un importante instituto especializado en tal sentido, donde nobles colegas se aplican devotamente a esa modalidad de cooperación. En el ámbito correspondiente a la vida en la carne, una boca impulsada por sagradas intenciones puede prestar un auxilio apreciable, y cabe mencionar que las bocas generosas y puras podrán distribuir auxilios divinos, pues están en condiciones de transmitir fluidos vitales portadores de salud y consuelo. Esperaba que Aniceto prosiguiese con su exposición acerca de las cualidades magnéticas del soplo, pero Alfredo, diligente y solícito, se acercó a nosotros y nos anunció: llegó la hora destinada a las tareas de asistencia y oración. Lo acompañaremos con placer, respondió nuestro instructor, sonriente. Era necesario interrumpir la lección para atender otros deberes. Capítulo 20. Defensas contra el mal. Descendimos por la escalinata y, de pie frente a los altos muros, pude observar la extensión de las defensas del soberbio edificio. Aquella construcción grandiosa era mucho más importante que cualquiera de los castillos antiguos transformados en fortalezas. Ubicado nuevamente en el exterior, podía apreciar los detalles de la vista panorámica con mayor exactitud. Reconocía que habíamos ingresado a través de un baluarte avanzado, al identificar la imponencia de la majestuosa construcción. Las líneas generales se mostraron a mis ojos con nitidez. Por sobre todo, me impresionaba en las fortificaciones. Divisé la torre de mensajes dedicada, sin dudas, a las funciones de resistencia, un baluarte puntiagudo que se elevaba a partir de los fosos por donde circulaba el agua, la torre del vigía, esbelta e imponente. Observé el camino de la ronda, la cisterna, las aberturas para los flecheros y, a continuación, las empalizadas y las barbacanas, mientras reflexionaba acerca de la complejidad de aquella edificación defensiva. ¿Dónde estaban las armas? Constataba su presencia en las unidades instaladas a lo largo de los muros, que eran una copia en reducidas dimensiones de los cañones conocidos en la tierra. Al mismo tiempo observé con emoción, en la cúspide de la Torre del Vigía, una enorme bandera de la paz de extraordinaria blancura, que flameaba al viento como un amplio penacho de nieve. El administrador percibió el asombro que se había apoderado de Vicente y de mí. «Comprendo la impresión que les causa nuestra defensa», manifestó Alfredo, que se detuvo para darnos explicaciones. Fijó en nosotros su lúcida mirada y continuó: «Naturalmente, no imaginaban que fueran necesarias tantas fortificaciones. Como lo ven, nuestra bandera es de concordia y de armonía. No obstante, es imprescindible considerar que estarnos en un emplazamiento al que debemos defender, cualquiera sea la circunstancia. Mientras no impere la ley de amor, es indispensable preservar el reinado de la justicia. Nuestro puesto está ubicado aquí como una oveja en medio de lobos, y, aunque no debamos exterminar a las fieras, nos corresponde defender la obra del bien contra los ataques improcedentes. Las organizaciones de nuestros hermanos consagrados al mal son de consideración. No admitan la hipótesis de que ellos son ignorantes o inconscientes. La mayoría está compuesta por individuos perversos y criminales, son entidades realmente diabólicas. De eso no tengan ninguna duda. ¡Mi Dios!, exclamó Vicente sorprendido. Pero, ¿por qué se organizan deliberadamente para el mal? ¿No saben, acaso, que la totalidad de los patrimonios universales pertenecen a la majestad divina? ¿No reconocen el soberano poder? ¡Ah, amigo mío!, manifestó Alfredo en tono grave. Esas mismas preguntas me hice yo cuando llegué aquí, la primera vez. Las respuestas que recibí fueron incisivas y concluyentes. En la corteza terrestre podríamos plantearnos los mismos interrogantes, Vicente. los criminales que generan las víctimas de la guerra, los explotadores de la economía popular, los avaros miserables, los ambiciosos de un injustificado predominio, los vanidosos desbordantes de fatuidad? Todos saben, tanto como lo saben nuestros adversarios de aquí, que todo pertenece a Dios y que el hombre es un simple usufructuario de los bienes divinos. No ignoran que nuestros antepasados fueron convocados a la verdad y a rendir cuentas, a raíz de la muerte, y que ellos tendrán que recorrer idénticos caminos. Entretanto, viven atormentados en la tierra, como verdaderos locos, y acumulan posesiones cuyo destino es la ruina, mientras abusan de las más sagradas oportunidades. Aquí puede verificarse lo mismo. Quieren ejercer dominio antes que dominarse a sí mismos. Exigen recibir sin haber dado y así entran en un permanente conflicto con el espíritu divino de la ley. Una vez instalado el duelo entre sus fantasías y la verdad del Padre, se resisten a las reformas del Señor, de modo tal que esos desventurados se transforman en verdaderos genios de las sombras, hasta el día en que deciden emprender nuevos rumbos. Intrigado por tan profundas reflexiones le pregunté, pero ¿cómo se justifican los fundamentos de semejante actitud? En la tierra se pueden comprender ciertos engaños, pero aquí. El generoso interlocutor no me dejó terminar y prosiguió. En la superficie terrestre, nuestros hermanos descarriados luchan para alcanzar la dominación económica, a favor de las pasiones desordenadas y la hegemonía de los falsos principios. En estas zonas linderas con los pensamientos terrestres, tenemos todo eso en idénticas condiciones. En el medio donde se asientan las entidades perversas e ignorantes existen las cooperativas cuya finalidad es el mal, los sistemas económicos de índole feudal, la explotación degradante de determinadas potencias de la naturaleza, las vanidades tiránicas, la proliferación de la mentira, la esclavitud de aquellos que se vuelven vulnerables por falta de vigilancia, el doloroso cautiverio de los espíritus fracasados e imprevisores, las pasiones tal vez más desordenadas que las de la tierra, las zozobras sentimentales, los terribles desequilibrios de la mente, los angustiosos desvíos de los sentimientos. En todo lugar, amigo, los aspectos de la decadencia espiritual en relación con el Señor son siempre los mismos, aunque varíen en intensidad y en matices. Pero ¿y las armas? Le pregunté. ¿Las utilizan alguna vez? ¿Cómo no? Respondió Alfredo de inmediato. No tenemos balas de acero, pero contamos con proyectiles eléctricos. Naturalmente, no vamos a atacar a nadie. Nuestra responsabilidad es la asistencia, no el exterminio. ¿Y cuál es el efecto de esos proyectiles? Aduje muy impresionado. Causan un terrible susto, respondió él sonriendo, y sobre todo demuestran las posibilidades de una defensa que supera la ofensiva. Solamente asustan. Volví a interrogarlo. Alfredo sonrió más efusivamente y agregó: podrían llegar a causar la impresión de la muerte. ¿Qué me dice? Exclamé con irrefrenable espanto. El administrador meditó durante algunos instantes y, evaluando tal vez la importancia de las explicaciones, respondió: amigo, amigo, si ya no estamos dentro de la carne, propongámonos también desligar de la carne a nuestros pensamientos. Los seres que se aferran aquí a las sensaciones físicas están permanentemente generando densidad para sus vehículos de manifestación, de la misma manera que los espíritus dedicados a la región superior se hallan en permanente proceso de purificación y elevación de esos vehículos. Por consiguiente, nuestros proyectiles expulsan a los enemigos del bien a través de las vibraciones del miedo, aunque podrían causar la ilusión de la muerte al actuar sobre el cuerpo denso de nuestros semejantes con escaso adelanto en el camino de la vida. La muerte física, en la tierra, ¿no es solo una impresión? Nadie desaparece. El fenómeno es simplemente de invisibilidad, o, a veces, de ausencia. En cuanto a la responsabilidad de los que matan, eso es otra cosa. Más allá de esta reflexión, inherente a la jurisdicción de la justicia divina, debemos tener en cuenta asimismo que, en esta esfera, El cuerpo denso modificado puede renovar todos los días, con la materia mental destinada a producirlo. En tanto que para conseguir el cuerpo físico hay almas que, en ocasiones, deben trabajar durante siglos. Vicente y yo nos mantuvimos en silencio, estupefactos. Alfredo sonrió con serenidad y preguntó de buen humor: ¿Conocen la leyenda hindú de la serpiente y el santo? Ante nuestra respuesta negativa, el administrador prosiguió: Cuentan las tradiciones populares de la India que en un campo había una serpiente venenosa. Nadie se aventuraba a pasar por allí, por temor a su ataque. Sin embargo, un santo hombre al servicio de Dios se dirigió a esa región, más confiado en el Señor que en sí mismo. Irrespetuosa, la serpiente lo atacó, a lo que él la dominó con su mirada serena y le dijo: Hermana mía, la ley establece que no hagamos mal a nadie. La víbora se retrajo, avergonzada. El sabio continuó su camino y la serpiente cambió por completo. Buscó los lugares habitados por el hombre, como si deseara reparar sus antiguos crímenes. Se mostró absolutamente pacífica, y a partir de entonces comenzaron a abusar de ella. Cuando identificaron que su sumisión era total, los hombres, al igual que las mujeres y las criaturas, le arrojaban piedras. La desdichada se refugió en su cueva, desalentada. Estaba afligida, temerosa, desanimada. Hasta que un día, el santo regresó por el mismo camino y decidió hacerle una visita. Al ver su estado de deterioro quedó espantado. Entonces, la serpiente le relató su historia con amargura. Quería ser buena, afable y cariñosa, pero los niños la perseguían y la apedreaban. El sabio pensó, y después de haberla escuchado le respondió: Hermana, has cometido una equivocación. Te aconsejé que no mordieras a nadie, que no cometieras asesinatos ni persecuciones, pero no te dije que evitases atemorizar a los malos. No ataques a las criaturas de Dios, pues son nuestras hermanas en el mismo camino de la vida. Con todo, defiende tu contribución en la obra del Señor. No muerdas ni hieras, pero mantén al perverso a distancia, muéstrale tus dientes y emite tus silbidos. En ese momento Aniceto insinuó una significativa sonrisa. El administrador hizo una pausa prolongada antes de la conclusión. Opino que la fábula no necesita comentarios.